Saltamos la grieta diversificando todas las voces. El arranque. Información en las mañanas de Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. A solo un clic de tus oídos. Quique Romero, bienvenido al arranque. Vos sabés que son los hangouts. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. No sé, tengo entendido que es algo muy similar al Skype. Claro, de Google. Claro, pero yo no sabía ni cómo se escribía. Ahí tenemos un poco una cierta respuesta, algo que nos aclara. Quique, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte sí. Veo que hay un clima muy relajado, muy festivo acá en el piso hoy. Y no están los jefes. ¿Viste cómo es? No están los jefes, aprovechamos. No, a ver, intentamos trabajar... relajados pero con la seriedad de siempre, ¿no? Obviamente. Más teniendo en cuenta lo que viene sucediendo alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos estos días. Están muy raras las cosas, la verdad que estas elecciones, esta incertidumbre de quién va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos está crispando muchos ánimos. Evidentemente se empiezan a dar cuenta los de el partido de la guerra, llamémoslo así, la sucesión ideológica que viene gobernando a los Estados Unidos desde la época de Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, ahora Obama, toda esa línea que la podemos llamar el partido de la guerra y que independientemente si son republicanos, si son demócratas, no tienen nada que ver, porque Bush padre y Bush hijo eran republicanos, Bill Clinton y Obama son demócratas, pero la línea de conducta en lo que hace a la política exterior norteamericana la vienen manteniendo. Y de golpe, la presencia de un outsider que este último tiempo avanzó muchísimas cabezas... El outsider es Donald Trump, Sí, es Donald Trump. Les está haciendo pensar que tal vez pierdan el control, el férreo control que vienen manteniendo desde este partido de la guerra, sustentado por estas sociedades secretas y estos think tanks neoyorquinos o de Washington que fueron los que gobernaron. Entonces, la sola idea de pensar que pueden perder el control los está poniendo muy nerviosos. Lo que está pasando con Hillary en este momento, ya lo hemos hablado acá en esta columna, Hillary tiene problemas de salud, es evidente, y no es una neumonía como nos quieren hacer creer. Evidentemente se trata de algo cerebral, un tumor o algo que definitivamente le impediría asumir la presidencia de la nación en caso de ganarla, y eso los tiene también muy preocupados y está empezando a tomar estado público. Se habla de un clon de Hillary. El famoso clon de Hillary, de que salieron hasta videos y hasta que tiene la nariz distinta. Por lo menos tiene la nariz distinta. Es una mujer 10 años más joven, más gorda. Se nota a la legua que es un doble. No sería la primera vez que usan un doble para reemplazar un presidente. Hay toda una teoría de la conspiración que dice que cuando atentaron contra Reagan, que le pegaron un balazo en el estómago, ese atentado fue realmente exitoso y lo mató a Reagan, pero como él era un actor de Hollywood y un actor de acción, y los actores de acción solían tener muchos dobles de riesgo, inmediatamente apareció un doble, y ese doble fue el que siguió gobernando. Hasta ahí una película con Kevin Kline, que desde la ficción cuentan esta historia. O sea que no sería muy loco que a un presidente intenten reemplazarlo con un doble o a un candidato, pero ese doble es simplemente para la galería. Sí, Quique, estamos hablando de que quizás, a ver, Hillary, pongámoslo obviamente en un supuesto, no está bien de salud, no estaría bien de salud, y esto le imposibilita ser la presidenta. ¿Pasa que la tenían que rehacer o directamente asume Trump como el otro candidato o directamente deciden suspenderlas por miedo a que Trump gane directamente en base a este ocultamiento que podría estar habiendo por la salud de Hillary? Todas las opciones se están barajando sobre la mesa. Vos fijate, esta cuestión de la salud de Hillary está tomando mucho estado público y hasta el tema del doble desde la teoría de la conspiración es tema de debate a nivel opinión pública nacional en Estados Unidos, y eso no se lo puede permitir. Entonces, ¿qué pasa? Y hay que inventar noticias espectaculares que ocupen la tapa de los medios a nivel nacional. Y por eso estamos empezando a ver, y vamos a ver cada vez más seguido a medida que se vaya aproximando la fecha de las elecciones, atentados. El atentado el sábado en Manhattan, en la zona de Chelsea. Ayer un atentado en New Jersey, explosiones de bombas. Cinco bombas que desactivan a la madrugada. Sí, bombas que afortunadamente no matan a nadie. Bombas que en el mismo instante de que estallan ya tienen identificado a quien las puso, con fotos, nombre, número de documento, de manera inmediata. O sea, tan efectivos son para detectarlo después, porque si son así efectivos no lo detectan antes. Claro, eso llama la atención. A ver, la imagen de quien habría puesto las bombas circuló y ya está en las tapas de todos los portales. Ya está. Obviamente es un musulmán. No queda otra. Entonces todo eso despierta las sospechas de si no estaremos frente a atentados de falsa bandera. Si son atentados de falsa bandera, está claro que el único objetivo que tienen es distraer la atención de los medios de el tema real, que es la posibilidad de que Hillary tenga que abandonar la carrera presidencial, y ahí son todas incertidumbres. Por otro lado, la gran avanzada que está pegando Donald Trump a nivel electorado, hay mucho apoyo últimamente, y eso no lo están reflejando los medios en Estados Unidos. Y todo esto a mí me lleva a concluir que van a terminar pateando el tablero, que analicemos un poco la posibilidad. ¿Qué pasa si hay un atentado al estilo 11 de septiembre del 2001, una conmoción a nivel nacional de tal grado que y que provocaría tal conmoción interna que el mismo Obama quedaría habilitado para suspender las elecciones porque el clima no lo permitiría y quedarse indefinidamente en el poder y hasta promover una guerra? La pregunta es, ¿qué objetivo harían estos atentados de falsa bandera? ¿Con qué cuál sería la razón para que Obama tome esta medida casi extrema, ¿no? De hacer un autoatentado o de generar cierto clima en el que finalmente termina decidiendo por suspender todo y continuar él. Razones hay muchas. La primera hoy, que esta no estaba contemplada un año atrás, es la posibilidad real de que esta lid que viene gobernando, este partido de la guerra, estos señores que gobiernan el mundo, gobernados desde un Rockefeller, un Henry Kissinger, la familia Rothschild que controla la Reserva Federal, y que son los que eligen quién va a ser el presidente de Estados Unidos, de esa facción, la posibilidad de que pierdan el poder en esta oportunidad es una posibilidad concreta. Entonces sería la de patear el tablero. Y hay muchas otras. Hay 10 razones que salieron publicadas un año atrás en el portal Zero Hedge, un portal bastante visitado en los Estados Unidos, de estos de noticias alternativas, que el título es "Las 10 razones por las cuales las élites de Estados Unidos necesitan una guerra y la necesitan ya". Y te ponen 10 razones, y esto es de un año atrás, y estas 10 razones hoy, un año atrás, se han acelerado mucho más. Razón número uno, la guerra puede proporcionar una crisis y la subsiguiente justificación para continuar con la emisión de deuda soberana y con la expansión de la moneda de Estados Unidos mientras dure el conflicto. Claro. Deuda soberana, lo pone en tema ante la crisis de deuda que están viviendo hoy en los Estados Unidos, que ahora a fin de mes se les cierra el presupuesto como todos los años, y están teniendo el mismo problema de todos los años y que nunca lo soluciona, que les estalle ahora en plena campaña electoral, es un gran problema para ellos. Número dos, la guerra permitiría a los políticos de Estados Unidos culpar a Rusia y a China por la caída del dólar como moneda de reserva mundial, así como culparles de la crisis de la deuda. Vos fijate, estos últimos 5 días también la escalada en Siria se está acelerando. Sí. Hubo un bombardeo de aviones estadounidenses sobre tropas del ejército sirio que inmediatamente Rusia, ya ha muerto 68 militares sirios, inmediatamente Rusia llamó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por este tema. O sea, están buscando una guerra y la están buscando con Rusia. Claro, porque había una tregua, ¿no? Había una tregua declarada mientras se organice cómo van a hacer para combatir ISIS de manera conjunta entre Estados Unidos, Rusia y Siria, y también iba a participar Irán en esta coalición para luchar contra ISIS. ¿Qué hizo Estados Unidos? En lugar de ir a luchar contra ISIS, bombardea a los que luchan contra ISIS. Aprovechan. Entonces está claro que quien sustenta la existencia de ISIS son los propios Estados Unidos, como se los está acusando hasta Donald Trump. Esa teoría, digamos. Claro, hasta Donald Trump acusa a Obama y a Hillary, de cuando era secretaria de Estado, de ser los creadores de ISIS. Te leo otra razón. La Reserva Federal y el cartel mundial de bancos centrales han destruido la economía de Occidente a través de la emisión de deuda excesiva, la creación de dinero de la nada y el endeudamiento masivo. De cara a la opinión pública, una guerra permitiría transferir esas culpas a las naciones enemigas. O sea, la culpa la van a tener los rusos, la van a tener los chinos. O sea, si gana Donald Trump, la culpa la van a tener los mexicanos. Una guerra permitiría a los Estados Unidos recuperar el control de la Unión Europea y de todos los países europeos a nivel individual, así como de la OTAN. Y esto lo decían hace un año. Hoy ese control está muchísimo más resquebrajado, porque hace un año lo que se estaba resquebrajando era Italia, Grecia, España. Claro. Hoy ya tenemos un Brexit que es un hecho concreto. Alemania contemplando la posibilidad de aliarse con Rusia. Turquía, que abandonó la OTAN para ir a aliarse con Rusia. O sea, es un hecho concreto y esto lo estaban viendo un año atrás. A ver, Rusia, que se está estableciendo de vuelta el mundo como potencia. Putin está siendo uno de los referentes junto con China y Estados Unidos del mundo, ¿sí? Claramente. Sí, sí, sí. Una guerra daría la excusa a las élites de Estados Unidos para restablecer su control total sobre las noticias y los medios de comunicación, negando la entrada de opiniones de medios extranjeros y anulando la competencia informativa que ofrecen los medios alternativos de Internet. Y esto me hace acordar una noticia de esta misma semana, que hay un acuerdo entre el Estado de Israel y Facebook para que Facebook filtre todas las noticias que sean críticas al Estado de Israel. Imagínense esto a nivel global y no solo a nivel de uno de los países y una de las redes sociales, sino imagínense a nivel global y a nivel de toda la web. A ver, claramente puede, y sucede que, a ver, un programa como este sería censurado. Claro. Sí, claramente. Además, basándonos en lo que son redes sociales, uno cada vez se informa más a través de las redes sociales. Que se metan a manejarte ya las informaciones, porque las cosas claramente no están funcionando bien y quieren que vayan para un camino. Sí. Como en las dos guerras mundiales anteriores, estas otras razones, una gran guerra permitiría al gobierno de Estados Unidos terminar con todos los movimientos y adversarios políticos internos, a excepción de aquellos candidatos de oposición controlados y aprobados por los dos partidos mayoritarios. Y esta es la excepción, casualmente, es la primera vez en años que aparece un outsider, un Donald Trump que no lo controla ninguno de los dos partidos. Por eso están tan locos. Una guerra exitosa contra los aliados de China necesitaría el desafío imparable para la gobernanza global que representa actualmente China, al menos durante los próximos años. Y por último, durante una situación de tiempos de crisis de guerra, los políticos siempre pueden atacar las libertades civiles, la libertad de prensa, confiscar la riqueza y hasta poner límites imposibles de poner en tiempos de paz. Y esto me hace acordar también un decreto que firmó Obama a fines de agosto, declarando al mes de septiembre como el mes para la preparación en catástrofes. El mismo presidente exhortó a toda la población a visitar un sitio web del gobierno de los Estados Unidos que se llama ready.gov, preparados, listos sería, y que les da instrucciones a la población de qué hacer en caso de una catástrofe natural, un terremoto, una inundación, pero también un atentado terrorista como el del 11 de septiembre o un ataque enemigo con misiles nucleares. E insta a la población durante el mes de septiembre a prepararse para una situación como esa. No, ¿qué le están queriendo decir? Imagínate si Macri sale en cadena nacional a decirnos, miren, la cosa está mal, che, y tenemos que prepararnos, compren paraguas, compren paraguas. ¿Qué hacemos? No, a ver, eso parece una locura lo que está diciendo, pero puede pasar, ¿no? Pero, a ver, yo me pongo en la situación de que Trump está todavía acá acercándose con mucha chance de ganar, lo que puede llegar a desencadenar y lo que debe ser el clima propio interno de Estados Unidos, teniendo en cuenta que hace poco se cumplieron 15 años de lo que fue el 11 de septiembre. Sí. Las emociones deben estar a flor de piel y este tipo de atentados lo debe estar haciendo pensar de una manera distinta a toda la sociedad, imagino. Vos fijate, en estos últimos años no eran cosa de todos los días explosiones y atentados. No. Sí, bueno, lo que pasó en Boston, sí. Tiradores loquitos sueltos hubo muchos. En alguna otra universidad. Claro, pero no este tipo de atentados que le hacen pensar a la gente de la calle. Tengo miedo de subirme un vagón de subte, no sea cosa que venga un loquito, un musulmán con una mochila, va a ser seguramente, y haga estallar el vagón donde yo estoy viajando. Sí, no, eso es. Y eso es el terrorismo. A ver, sí, claro. El terrorismo, por definición, es toda acción concreta para sembrar terror. Se ejecute o no, la sola idea de que tal vez hagan explotar una bomba es un acto de terrorismo. Sí, obvio. Bueno, habrá que hablar con Max Ilecki a la vuelta. Ellos están en Nueva York, a ver qué se está viviendo. Lugar, ¿no? Más teniendo en cuenta que está la Asamblea de la ONU, ¿no? En este momento están los líderes mundiales en Nueva York para estar y exponer mañana. La realidad es que se están viviendo climas complicados y bueno, llama la atención esto estas bombas este fin de semana sur de Manhattan, es la parte sudoeste de Manhattan, Chelsea, New Jersey, que es lo que está enfrente, el otro lado del río Hudson. Está complicado el clima. Bueno, vamos a continuar de cerca porque además pase lo que pase, las elecciones en Estados Unidos terminan afectando al mundo para un lado o para el otro, directa o indirectamente, es la realidad. Sí, es así. Quique, te agradecemos que hayas estado con gracias nosotros. Gracias a ustedes y bueno, estaremos aquí la próxima. El lunes que viene, ¿sí? como siempre te esperamos. Nosotros nos empezamos a despedir, Álvaro en técnica, Joaquín y Flor en la producción del programa. Lucianito, nos escuchamos mañana. Sí, nos encontramos mañana, Pablo. Para hoy la máxima de 20, 13 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires y alrededor. Se nubla un poquito, pero el día no deja de estar hermoso. Mi nombre es Pablo García. Mañana los espero, los esperamos, porque acá somos un gran equipo. A partir de las 10 en un nuevo programa del Arranque aquí en Radio Sónica. Ponemos en stand-by el motor de Radio Sónica. Esto fue El Arranque, el magazine político más escuchado de la web. Maximiliano Lecchi te contó la actualidad del país y el mundo. El Arranque.